Si mi corazón habla de brillo, data que te abunde más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, Radio Libre y Alternativa de Écija. Hoy, como cada semana, me acompañan en esta mesa una serie de tertulianos, de colaboradores habituales, como son David Deli. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Aunque estuviste ausente la semana pasada. Salvador Bustamante. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Y Manuel Camacho. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Bien, pues una vez presentados los invitados, los contertulios, pasamos, si os parece, a los temas de hoy. Y bueno, empezamos por Écija, por nuestra ciudad. Salvador Bustamante, como coordinador local de Izquierda Unida, bueno, después de que la Asamblea Municipal de Izquierda Unida aprobara el documento local de Izquierda Unida, aprobara un documento para la convergencia política y social, bueno, has comparecido ante los medios esta semana, sí, para explicar un poquito de lo aprobado, ¿no? De qué es eso de la convergencia y, bueno, hombre, y qué es lo que ha aprobado la Asamblea Local de Izquierda Unida. El tema de la palabra convergencia está muy de moda actualmente. Converger es llegar al mismo sitio, ¿no? Llegar al mismo sitio. Y entonces, bueno, es una cuestión que está en el... lo escuchaba en otras declaraciones, en el ADN de Izquierda Unida. El surgimiento de Izquierda Unida en el año 86 se produce tras la gran movilización contra el tema de la OTAN, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues es un poco el espíritu de Izquierda Unida. En el año 2009 pues se hace también una nueva convocatoria de convergencia, y particularmente después de los resultados de las elecciones europeas se refuerza esa idea, con la situación tan grave que está sufriendo el pueblo español y en Europa, pero vamos, centrándonos aquí en España, de que esa convergencia afecte a dos pilares. Uno, que es el conflicto social, que un poco se ha parado, a pesar de que las consecuencias de la crisis siguen siendo gravísimas. Después de las marchas del 22M y eso, el conflicto social en la calle está un poco más parado de lo que la realidad social y económica requeriría, desde mi punto de vista. Y otro pilar, que sería pues que hay unas elecciones políticas que son autonómicas en muchas partes de España y municipales en todas. Y bueno, pues un momento para que los que estamos luchando por otro modelo de país pues nos unamos. Eso es sencillamente, nos unamos. De todas formas, y estemos en mejores condiciones para vencer. Es una convergencia que está ya aprobada por parte de Izquierda Unida a nivel federal. A nivel federal. Y a nivel andaluz también. Bien. Pero el tema de la convergencia en Izquierda Unida no es nuevo, Salvador, ¿no? Porque, de hecho, de cara a las europeas, Izquierda Unida, que se ha denominado, bueno, la izquierda plural, de hecho, en el propio Congreso de los Diputados, Izquierda Unida es Izquierda Unida y la izquierda plural. Porque desde su propia fundación, en el año 86, Izquierda Unida nace como una organización política social que, bueno, es a la que se le unen otras corrientes, otras organizaciones. Ha estado siempre en continua convergencia con organizaciones, con formaciones políticas. Claro, pero la convergencia tiene, como he dicho, un pilar político, pero también un pilar social, y en el pilar social son todos los movimientos que están participando en la lucha contra los efectos de cómo la crisis se está desarrollando, que es golpeando a las clases trabajadoras, a los sectores populares y a lo público, a los sectores estatales que permiten prestar servicios a los ciudadanos. Entonces, bueno, pues ahí va dirigida el tema de la esencia de la convergencia. Y después también no hay que perder de vista que después de las elecciones europeas, si bien la política de convergencia que Izquierda Unida había puesto en marcha y que se plasmó en la izquierda plural, donde Izquierda Unida iba con 11 fuerzas políticas de España, pues también han surgido otros proyectos que también han tenido representación en el Europarlamento. Vamos a hablar, claro, que es Podemos, se sacó 5 eurodiputados, 1 millón y algo de votos me parece que fueron. Entonces, bueno, surgen unas nuevas realidades políticas también, por las que también habrá que... De tal forma que se han planteado que no ya en algunos sitios, sino que en muchas grandes ciudades de España y en muchos territorios, pues una convergencia o una alianza de todas esas fuerzas políticas que concurrieron a las elecciones europeas, sumadas, porque las cosas nunca son exactamente la suma, ¿no? Pero podrían crear nuevas mayorías. ¿Habéis escuchado? Hay proyectos, que es el Ganemos Madrid, Ganemos Barcelona, Ganemos... Bueno, pero hay... Vale, yo creo que eso se expresa en muchos... Se está dando en grandes ciudades, en grandes ciudades, ¿no? Son espacios para la convergencia, donde está participando... Y hay el Frente Cívico Somos Mayoría, también es una expresión de este movimiento en España, Somos Mayoría, o sea, bueno, entendiendo que bueno, ahora mismo... La gente que golpea por el sistema somos mayoría. Si nos organizamos socialmente y también electoralmente y políticamente, las cosas pueden tener otros derroteros. Y eso es lo que yo creo que hombre, le está dando miedo a algunos. Vamos. Sí, quería dar dos datos también. Recientemente, en IU Andalucía se han integrado dos fuerzas políticas o políticas sociales, como son Nueva Izquierda y Primavera Andaluza. Sí, pero se ha creado un bloque que se llama Iniciativa por Andalucía y que ha sido creado por tres organizaciones políticas: Izquierda Abierta, que ya pertenecía a Izquierda Unida, y a la que se une Nueva Izquierda y Primavera Andaluza, que era, bueno, es un movimiento andalucista, ecologista y socialista. Yo creo que, vamos, yo lo he visto en los medios que se define como eco-andalucista. Eco-andalucista. He visto, pero a lo mejor no sé si el calificativo de los medios. Lo que sí... Por cierto, ahí está, creo, en Primavera Andaluza estaba Pilar González. Pilar González. Yo tengo entendido que sí. Vamos, de hecho, hombre, yo a ella la vi, a mí intervino como invitada también en la última asamblea de IU Andalucía en el 2013, en junio del 2013. Y estaba en ese movimiento. Hombre, significativo. Hombre, significativo. Que representaba a la izquierda del Partido Porque Andalucista. Porque ha sido siempre significativo una reclamación, porque quiso dar un paso, quiso dar un rumbo político, o quiso que... Distinto, ¿no? Distinto a Partido Andalucista, que en este caso espacio de una izquierda regional en Andalucía. Pues ahora, hombre, tenemos más cerca de tenerla, un día de poderla entrevistar aquí en estos micrófonos y preguntarle todas estas cosillas. Muy interesante, ¿no? Porque, hombre, el Partido Andalucista siempre ha sido referente en cuanto a permitir gobiernos de la derecha, en fin. Hombre, no siempre, pero desde hace muchísimos años. No digo no siempre, porque es un partido que tiene mucha historia, pero desde hace ya muchos, muchos, muchos años ha sido su política de alianza. Por lo tanto, bueno, hombre, es muy significativo. Aunque Fernando Reina alguna vez ha dicho en los plenos de la corporación que él es de izquierda. Bueno, sí, eso es recordando la constitución del presente, la presente corporación municipal. Hizo un análisis, no sé, pues no os acordáis, dijo... Bueno, dijo. Pues ya no lo dice, pero lo dijo, ¿no? Dice, en esta corporación... Hay mayoría de izquierda, señor alcalde. Hay tantos concejales de izquierda. Sí, bueno, pero después... Y sumó a los del PSOE, a los de Izquierda Unida y a los del PA. Hay tantos, digamos, centralistas, ¿no? Entonces puso a todos de centralistas menos a ellos, me parece, y andalucistas. Y no sé si hay alguna división y alguna consideración más, ¿no? Sí, bueno, vamos, lo que está claro, él empezó diciendo que era de izquierda y que había mayoría de izquierda. Y, hombre, lo que todo el mundo conoce en el pueblo es que el Partido Andalucista estaba deseando entrar en el gobierno. Y bueno, el partido, yo creo que desde mi punto de vista, el Partido Popular no era su primera opción por la política tan dura de recortes y de ataques que el gobierno de Mariano Rajoy estaba haciendo contra las capas sociales, ¿no? Contra los trabajadores en general y contra las prestaciones y los servicios públicos. En el 2011, cuando se produjeron las elecciones, eso, está todavía Zapatero, ¿eh? Hombre, ya después entra Mariano Rajoy a finales del 2011. Quiero decir que el Partido Andalucista ha tenido, por lo menos con Chávez, como una parte del grupo de lo que había en el PSOE, que se han ido unos pocos y de... Eso parece. Y yo creo que Fernando Reynal, el objetivo que tenía era entrar en el gobierno. Yo creo que el Partido Andalucista, a mí me hace gracia que Fernando Reynal se sitúe en una determinada ideología, porque hemos visto que lo que les ha movido es el interés personal y por encima de cualquier principio, ¿no? Por lo tanto... Sale un poquito a broma, ¿no? Lo de sus declaraciones. Hablando del tema de la convergencia, ¿quién es hija? Porque yo creo por eso ahí quería yo ir a hacerte una pregunta como coordinador local de Izquierda Unida, porque bueno, a nivel de grandes capitales hemos hablado, ¿no? El campo, el abanico. Aquí en Écija, pasos que la Asamblea de Izquierda Unida, una vez que tiene el aval de la militancia, pasos que la Asamblea de Izquierda Unida va a dar de cara a la convergencia. Y bueno, ahora mismo en el terreno del conflicto social ya está en marcha la comisión de Écija de las Marchas por la Dignidad para un nuevo calendario de movilizaciones, que la semana que viene, bueno, pues se va a reunir, va a empezar a reactivar la situación de la lucha por el pan, trabajo y techo, con todas las organizaciones. Yo creo que la situación también del tema agrario, particularmente con las expectativas que hay sobre la producción de aceituna este año, que baja, ¿no? Por lo menos no es tan alta como en otros momentos, pues va a requerir que se haga una movilización para rebajar o intentar llegar a cero en cuanto a los requisitos para prorrogar los subsidios agrarios. O sea, que ese tipo de cuestiones, el tema de la vivienda, pues sigue dando problemas. Ese tema es el primero que queremos reactivar. Segunda cuestión, tenemos que hablar con todos los actores políticos sociales que hay en la ciudad. Y bueno, ¿con qué actores políticos sociales? Ayer me preguntaban en la rueda de prensa. Hombre, a nivel político está claro que el PP no es actor de lo que nosotros hemos llamado. El PSOE sigue otros caminos y el PA también sigue otros caminos. Aparte, bueno, con su práctica política aquí en Écija, pues difícilmente es posible entrar en esta dinámica. Los proyectos que hay localistas aquí de tipo personalista, vamos a entender claro que es el tema de Angelillo, bueno, que es un proyecto personal de él, y de Manuel Castilla, Arbiri, que es otro proyecto personal. Para nosotros, para la Asamblea de Izquierda Unida, están descartados. Esos son proyectos personales. Bueno, proyectos personales suyos y proyectos satélites de otros. Bueno, eso. Porque hay que decir, hay que recordarle, y yo me gustaría aprovechar. Objetivamente podrían ser. De que, pueden ser. De que lo han sido. Los igual. Votos. Son votos ciudadanos, que bueno, respetuosamente, pero que esos votos fueron 1.800 votos entre las dos formaciones que no tienen voz en la corporación, y no tienen voz en la calle porque durante estos 4 años, o sea, yo siempre digo que las organizaciones políticas tienen que estar en la calle y en las instituciones, sobre todo en la calle. Bueno, pero si no están en las instituciones, también está en la calle. Y esto hemos visto que estos dos proyectos no han estado en la calle. Estos dos proyectos son personalistas, como bien. Han estado, están ahora a 5 o 6 meses, antes de la elección, o 7, no sé, sí, lo que como, como hace 4 años, ah, cierto. Como hace 4 años, durante estos últimos 3 años y pico digamos, de legislatura, no han trabajado por la ciudad. Y eso hay que recordárselo a los votantes. A lo que iba. Entonces, la parte que queda, pues en el terreno social, pues habrá que hablar con los sindicatos, con SAS y con comisiones fundamentalmente, habrá que hablar con la asamblea municipalista, habrá que hablar con Podemos. De hecho, bueno, pues ya se también se le ha dirigido a estas entidades, vamos, un mensaje para hablar con ellos y eso. Entonces vamos a ver la respuesta que se va produciendo a este llamamiento, y nosotros vamos a seguir también en lo concreto en el movimiento, sumando social, intentando sumando gente. Sumando personas independientes también. Claro, porque el llamamiento no es solo a las organizaciones, sino también a las personas, a la que gente, vean, ¿no? que ese proceso se tiene que dar. De todas maneras, los puntos... Y a las asociaciones también, sí. ¿No? Y, sí. Sí. Los puntos que hay ahí para determinar, pues si vemos lo de la peonada cero, eso atañe a mucha gente, porque es que hay un grave problema en ese aspecto. Lo que es la renta básica también. Entonces, que ya fuera parte de las organizaciones que se quieren adherir, que cada una tiene su forma de actuar, porque como hemos dicho, estos dos grupos solamente van encaminando hacia las elecciones. Fuera parte de todo ese mundo, hay una problemática que es la calle, el parado, el desempleado, el que no tiene nada. Esa persona es la que hay que traérnoslos para acá, para que luchen, ¿por qué? Porque tiene un problema evidente de todos los días, que es el que en su casa no entra ni nada. Entonces hay una precariedad ahí. Entonces a esa persona es la que hay que darle a entender y concienciarse de que tiene que luchar, ofreciéndole nosotros nuestro apoyo total, estando en la calle con ellos. Lo de la renta básica igual. Son puntos que atañe a los ciudadanos, fuera parte del favoritismo de un partido u otro. Pero que yo creo que la batalla está ahí. Entonces es verdad que hasta ahora ha habido un compás de espera ahí. Para mí nada agradable, porque entonces nos situamos delante de la televisión maldiciendo a todos los días que salen con los problemas de corrupción y eso, y solamente con ver televisión maldecirlo no vamos a conseguir nada, claro. Porque al final se ríen de nosotros como se están riendo, la justicia se está riendo de nosotros. Entonces claro, hay un problema muy grave que sin ir más lejos, el otro día el espectáculo bochornoso que hubo por momentos en televisión con La Sexta, con Pablo Iglesias, ya apaga y vámonos ya, porque es que no, la lucha no está ahí. La lucha está en la problemática diaria que hay en la calle, en la casa, que hay de 1 millón y pico de hogares en España que no reciben nada, que hay una precariedad muy fuerte, y eso es un problema grave, que eso está ahí. Sí, entonces, claro, por ahí, yo creo que la lucha de Izquierda Unida tiene que estar por ahí. Por aparte de la conferencia, cuando ha tenido más auge ha sido ahora, ¿no? Claro, ante la evidente políticas antisociales de este gobierno, que está machacando sobre todo a las clases medias y las clases más humildes de este país. Entonces es normal de que la gente reaccione, pero la conferencia yo creo que está predispuesta siempre para esa masa social que es la que hace falta en este país, esa masa social que es la que tiene que derribar a este gobierno fascista, porque otra palabra no tiene. Pero claro, ¿cómo? No entrando en los juegos, en los marketing de esta gente, porque esta gente todo lo que hace es marketing. Y si hay gente que se presta, porque como digo el otro día en lo de La Sexta, yo creo que esa es una evidente prueba de lo que Pablo Iglesias con Podemos le deben a estos magnates de la televisión, que son los que pagan, que son los que hacen audiencia de negocio. Al espectáculo, ¿no? Por supuesto. Si la demanda, claro, la no demanda. Y por ahí, por ahí, yo se lo digo a la gente de Podemos, que por ahí no va la lucha, que está muy equivocado, Es que la lucha está en otro lugar. Hombre, después de las elecciones europeas yo creo que ha habido un exceso de tema mediático. Y está habiendo un decremento, un descenso del conflicto social, en contra de lo que yo creo que debe de ser, porque estando de acuerdo con lo que tú dices, o sea, que sentados en la televisión, viendo los debates y eso, no cambiamos la sociedad, vamos, a ver, esa es la... el gran cambio, hombre, es uno de los cambios que hay que dar. Entonces, lo que no pueden ahora es un poco adormilar con que con las polémicas televisivas y tal. O sea, hombre, hay una cosa buena en la situación, es que hay una politización de la sociedad. Al menos tú vas cualquier sábado y hay un montón de gente escuchando los debates de La Sexta el sábado por la noche. Claro, sí. O sea, además, hace unos años eso era impensable, ¿sabes? Estás viendo el fútbol también, como ahora no hay fútbol en abierto, ¿no? No, pero... sí, hay una politización. Hay una politización. En la época de la transición había también mucha politización. Las situaciones son distintas. Ahora hay politización. Lo que pasa es que también hay mucha basura que el sistema la maneja para hacer la antipolítica. Y hasta ahora, pues, la ha venido funcionando, pero ya en las elecciones europeas se empezó a conmover los cimientos. Porque parte de la gente que se había alejado con la antipolítica y no participaba, pues ha visto que participando y a través de su voto, y de la lucha lo ha hecho pensar que también su voto es válido, pues ese voto puede crear grietas en los pilares del sistema. Si os fijáis, hubo un momento en el programa que entonces Pablo Iglesias... No lo he visto el programa. Yo sí lo vi. Yo tampoco. Pablo Iglesias se dirigió al presentador Iñaki y le dijo que él no estaba por la labor de aguantar allí, pues, sobre el tema este del Eduardo Inda, que parece que es que la puesta en escena estaba ya premeditada. No, parece no, Eduardo Inda, son periodistas del sistema, hay un montón. Entonces él en un momento dado le dijo a este presentador, le dijo que él no iba a estar ahí aguantando el tirón de esto, que él no venía más, incluso hizo como un amago de levantarse. Si lo hubiera hecho, yo lo hubiera aplaudido y me hubiera aclarado mucha incógnita que tengo yo sobre Podemos. Bueno, yo quiero recordar que el sistema ha tenido durante varios años las televisiones en manos de grupos de tertulianos, sí, todos con la misma historia. Y la sigue teniendo. Bueno, ahora hay un poquito de más pluralidad porque el grupo A3 Media está dando más posibilidades, particularmente a Podemos, en la televisión. Sí, pero hubo un momento, Salvador, que entre el rifirrafe de Eduardo Inda y Pablo, eso era más bien un show televisivo. No lo he visto, no tengo, pero vamos, yo creo, pero que el sistema ha tenido durante varios años el tema un monopolio con las TDT estas. Que es el cuarto poder, machacando, y la antipolítica. Y la antipolítica le sirvió para ganar las elecciones generales del 2011, las municipales, no sé cuánto. Entonces, para tener apartado de la participación política a millones de personas. Pero la gente está viendo que su voto... Hay que participar. La cuestión, desde luego, es que, y que hay que votar con cabeza, ¿no? Hay que votar con cabeza. Yo recuerdo, hace unos años, había gente en el pueblo que votaba al Angelillo para los chistes, para bromas, a ver si iba al pleno y hace un chiste y cuenta una gracia. Yo creo que ya la gente no está por ahí, en esa línea estamos ya hablando en serio, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, del 2008 hasta ahora... Está muy dura. Fijaros cómo está politizado a veces lo que son los... En España, que por ejemplo, no sé si lo hablaste el otro día, que yo no estuve, el tema de cuando se anuncia por parte del gobierno que se va a retirar la ley del aborto, y Gallardón dimite, al otro día, a primera hora, la noticia no era se retira la ley del aborto y Gallardón, porque se ha hablado un día, la noticia era el pederasta de Ciudad Lineal. O sea, dieron orden, además que eso, dieron orden para que ese día se detuviera cuando estaba siendo vigilado, o sea, que en cualquier momento podía... Lo que pasa es que dijeron que ese día era el propicio para que la noticia, porque sabían que el coste electoral para el gobierno de retirar la ley del aborto... Hombre, yo no lo sé, no estamos en las tuberías del Estado. En las cloacas. Pues por ahí va, yo creo que por ahí va todo. Puede ser. Lo que sí es cierto y objetivo... Puede ser, no. Yo no me atrevo a afirmarlo. Pero lo que sí podemos, por ejemplo, afirmar es la condena que han hecho al juez Elpidio Silva, que además no es la primera vez, la han condenado, no sé si la habéis visto. A 17 años. Lo que está claro que han ido a cazarlo. A 17 años de inhabilitación para el cargo de juez. Cargárselo de la carrera. Han ido a cazarlo, pero vamos, totalmente. Bueno, acordáis de Garzón, ¿no? Sí, por la trama Curte. Antes de entrar en ese tema, ¿no? El tema de las tarjetas, el tema del pidio, último punto de Écija, ¿no? La propuesta de Izquierda Unida a través del grupo municipal para que una partida, ¿no? Del presupuesto que no se ha ejecutado se dedique o se destine a ayudar a aquellas familias que lo están necesitando ahora en los colegios y eso, para el material escolar de los niños y niñas, ¿no? Entonces, esos restos que han quedado ahí de esa partida presupuestaria, Loli ha propuesto, ¿no?, que la concejala de Izquierda Unida, que se destine a familias que tienen dificultad para acceder al material escolar en nuestra ciudad, ¿verdad, David? Te comento, vamos a ver. El presupuesto del ayuntamiento viene recogiendo desde hace mucho tiempo una partida que se llama, es una partida de gasto que se llama subvención a colegio. ¿Qué ha pasado? En este caso, en el presupuesto 2013 y en el de 2014, el importe es 8.000 euros. ¿Qué está pasando? Pues desde el año 2012 esa partida se está presupuestando, es decir, se pone en el papel, se aprueba, se dice cuando el señor Serrano interviene, cuando presenta los presupuestos, que le va a subvencionar a los colegios con 8.000 euros, y luego cuando llega a la liquidación nos damos cuenta de que ese partido no se ha ejecutado, no se ha gastado. Entonces, el año pasado ya incluso en el 2013 tuvo una modificación de crédito, es decir, se utilizó para una baja de crédito, para otra cosa. Y este año, a fecha de septiembre de 2014... pues esa partida no se ha utilizado. Entonces, lo que le decimos, ejecute usted esa partida, pero dentro del marco presupuestario que viene definido como subvención a colegio, utilícela para que se pueda ayudar a las familias que necesitan material escolar, porque está habiendo muchos casos de personas que, bueno, por ejemplo, llegan allí al grupo municipal para ver de qué forma se puede gestionar algún tipo de ayuda. O están los servicios sociales o se quedan sin libros. Entonces, tienen que buscar la vida. Entonces, bueno, pues se ha presentado, digamos, esa propuesta en esa línea. No nos inventamos nada. Es decir, el marco presupuestario existe, 8.000 euros, y la partida que tiene esa definición, subvención al colegio, pues totalmente con los preceptos legales, pues se puede utilizar para eso, porque, bueno, ya los colegios pueden utilizarlo para material escolar. Entonces, bueno, es una. Vamos a ver si el gobierno local acepta, porque, bueno, está muy reticente incluso en aceptar, lo están estudiando, que para el próximo presupuesto 2015 haya una partida para el tema de becas, de algunos, como sabéis, el presupuesto de becas del Estado está bajo mínimo, entonces muchos estudiantes que acceden a la universidad, pues la verdad es que es muy difícil, y muchos ayuntamientos lo están presupuestando. Pero... Hombre, esto es un episodio más de la incompetencia del gobierno municipal, ¿no? Porque tiene que ser un grupo de la oposición el que tenga que estar analizando el propio documento del presupuesto del gobierno municipal, que ellos son los que lo han aprobado con sus votos, para buscar iniciativa ante los dramas de la gente, ¿no? O sea que no sabemos lo que van a hacer, ya sabemos lo que han hecho. Que cero en el 2013 y lo que habían hecho en el 2014, porque el curso ya está empezado, o sea que el curso está ya bien empezado en la educación infantil, la educación primaria, que es donde esto es más sangrante. Y bueno, de hecho, incluso hay una partida que es del capítulo de inversiones, que es para adquirir que hay junto al colegio Asti para seguir ampliando, que bueno, ya en la... puede tener juego. Porque aquí en Andalucía hay una gratuidad de libros de texto en la educación primaria, no en la infantil. Que sí, estamos hablando de infantil, claro. Claro, o sea, bueno, o sea, pero esos fondos se pueden emplear en el tema de infantil. Bueno, estoy hablando de libros de texto, estoy hablando de material escolar. Y libretas y tal. Vamos, hay gente que está... aunque en Andalucía hay para libros, pero también a lo mejor hay gente que hay que ayudarle en el tema de las libretas, lápices, ese tipo de cosas. Se le puede dar mucha idea, ¿no? Porque el otro día es que estuve escuchando un programa en la radio y era el tema de la precariedad que hay en muchos colegios, el no tener una enfermera a disposición en el colegio. porque sabemos que en un momento dado pueden ocurrir cosas desagradables, o tener como especie de un botiquín, primero auxilio, o incluso tener material para acudir en momentos determinados que pueda haber en los colegios, sí, una gravedad, pero me estoy hablando ya de desfibrilador, a cuestiones de esas, porque se puede dar caso en un momento dado. Entonces, por ahí había un tema que filtraron. Vamos, suele haber protocolos con los niños que tienen algún problema. Exactamente. Hay un protocolo de actuación. De alguna incidencia. Los padres llevan las pautas de medicamentos que tienen que tomar en caso de que el niño sufra alguna reacción. Alguien sanitario que esté permanente. Y bueno, en última instancia, por los servicios de urgencia y tal. Pasando a. Una cosa, en muchos colegios ya existe la enfermera esta, ¿eh? Bueno, en el sistema andaluz no hay. Hay temas de enfermería en casos de niños que estén en unas condiciones muy, muy extremas, pero el sistema andaluz, pero ni el andaluz. Pero ni en los otros de comunidades, ¿eh? Permanente, ¿no? Permanente no hay. Será a lo mejor a nivel de asociaciones. De determinado pueblo que ellos hayan llegado al acuerdo de que haya una enfermera allí. Bueno, pero hombre, yo me parece ya un poco también. Es imposible que haya una enfermera en cada colegio. Eso... No he dicho que haya en cada colegio. Que hay sitios en que existe la enfermera. Pero hombre, tampoco nos volvamos neuróticos del tema de las enfermedades. Hombre, los niños normalmente gozan de buena salud. Y para eso está el sistema sanitario. Si un niño se detecta que hay algún llevarlo a. Yo pienso que eso, a la misma vez que crearía bastante puestos de trabajo en España, sería también una buena idea de que fuera. Hombre, pero después, hombre, que sí, pero vamos, pero más necesario a lo mejor el mantenimiento de los colegios a nivel. Bueno, hablando de presupuesto. De físico. No sé si viste y pudisteis ver. El último pleno de la corporación en septiembre. Hombre, te digo que, te digo para que lo conozca también, Manuel, entre el sistema público sanitario y el sistema educativo hay protocolos de colaboración de colaboración en el tema de vacunación y de campañas preventivas y eso. Sí, o sea, que el sistema español de sanidad, en el sentido de los mejores que hay en la tierra, pues no solo se dedica al que está malo atenderlo, sino prevenir las enfermedades. De hecho, los ATS y los médicos van a los colegios. Los protocolos menores. Sí, la cobertura. La cobertura. Van los ATS y los médicos a hacer determinados tipos de campaña a los colegios. Está dentro de. Hombre, a mí, por ejemplo, me detectaron la fimosis en el colegio. Bueno, en el colegio no sería que te lo detectaron en octavo de GB. Bueno, pero que te lo detectaron en el colegio, ¿no? Sí, claro. Vale. Bueno, en fin, pasamos a temas de ámbito nacional. Yo voy a poner sobre la mesa tres cositas que son las que están al orden del día. Las tarjetas y el ébola son los temas de los informativos de los medios de comunicación de esta semana. Y el tema de Cañete, que la semana pasada lo dejamos abierto, ¿no? Que manifestamos desde la tertulia nuestra oposición. Ya no solo a que sea ministro comisario, ¿no? de energía dentro de la Comisión Europea, sino que era una vergüenza que este hombre, con los intereses y perteneciendo al lobby del petróleo, haya sido ministro de Medio Ambiente en España y haya hecho la ley de costas y haya quitado las ayudas a las renovables, y etcétera, ¿no? Quedan esto de momento su elección. Pero hoy se está votando, me parece. Hoy se vota. Igual ahora esto nos pasa igual que la semana pasada. Estábamos en la misma situación. Y dijimos, ojalá la semana que viene podamos ver la noticia de que este hombre ha sido revocado. De todas maneras, hay un cabreo monumental del PP. Pues porque se ha movido bastante lo del tema de los diputados que han protestado en el Parlamento para que este hombre le averigüen los temas de negocio que tiene. Entonces ahí ha habido algo de investigación. Sí, yo creo que finalmente habrá un acuerdo porque la Comisión Europea se lo reparten entre conservadores y socialdemócratas. Y finalmente habrá un acuerdo, pero ha sonado por la campaña que ha hecho el Grupo Unitario de la Izquierda Europea. ha dado su fruto. Ha tenido que sudar. Sí. Decía uno, bueno, el tema del peso del señor Cañete, ha sudado ahí un poco la manteca. Pero que no lo tenía muy claro, ¿eh? Porque el PP está lanzando proclamas de que sería un agravio para el Estado español, de que Cañete no fuera comisario, en fin, toda clase de... Sí, los negocios de Cañete fueron un tema de los españoles, ¿no? Y no de él mismo. Bien, pues vamos, los otros dos temas, el tema del ébola, las tarjetas han generado una indignación tremenda. El tema del ébola pues está creando ya una psicosis, como bien se ha visto hoy en Madrid, en los informativos. Y bueno, la decisión política, ¿no?, de traer a los dos misioneros contagiados, pues ha sido una decisión política. Yo creo que corresponde a esa decisión política asumir las consecuencias políticamente, ¿no? Porque el gobierno repatrió a los misioneros en contra de los consejos de los médicos y de los expertos en microbiología, que desaconsejaban mover los focos, ¿no? Por tres motivos, ¿no? Tres elementos fundamentales que son públicos, ¿no? A saber tanto de medicina, pero bueno. No, pero bueno, lo que han alegado los expertos es que ellos desaconsejaron al gobierno por tres elementos. Primero, no existe vacuna contra el ébola. Segundo, no existe tratamiento contra el ébola. Y tercero, España no dispone de ningún hospital de seguridad de nivel P4, que es el que se requiere para dicho virus. El Carlos III, que era el Hospital Nacional de Referencia, parece que ha sido muy dañado con el tema de los recortes sanitarios. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto es la información de cara a la sociedad, de cara a la gente. Es que son irresponsables, pero con toda la palabra. Cuando trajeron para acá los clérigos, los misioneros, resulta que ahí hubo como una labor de ocultación, una labor ahí... Bueno, de ocultación fue bombo y platillo, más que nada. Sí, pero me refiero a dar información a la gente. La gente que sabían qué es lo que es el ébola, qué es la consecuencia que puede hacer, qué es lo que puede perjudicar, cómo se puede transmitir, nada. Aquí se ve mucho bombo con el avión, España ha sido un éxito, el traslado, tal y cual y cual. Ahora aquí están los problemas. Ahora ya están dando información. Ahora, cuando ya tenemos un problema gravísimo. Y aparte, irresponsabilidad total. Que una persona que haya llamado por teléfono, que haya dicho que ha dado unos síntomas, que esos síntomas ya, estando con él en contacto, como estuvo con este paciente, que al final murió, me parece que el protocolo tenían que haberlo hecho mucho más rápido. Ha fallado el protocolo. Esta persona. Y la formación que se ha dado, claro, el personal sanitario alega que se le ha dado unos cursos de 40 minutos. Pero lo grave de esto es que esta persona ha estado 6 días paseándose, como el otro que dice, normal, disfrutando sus vacaciones. Eso puede dar un rastro terrible en un momento dado. Ahora tienen que ir punto por punto donde estuvo esta mujer, y ahora tienen que ir. Ahora tienen que ir el rastro ese, seguirlo de una forma. Es que esto es lamentable, eso es para que dimitiera todo el gobierno, vamos. Yo me imagino que esto les va a costar. Sí. Es que es increíble. Yo creo que ahora mismo no hay que hablar de dimisiones. Precisamente, Ana Mato fue muy beligerante con el tema de la gripe A contra la anterior ministra socialista de Sanidad, ¿no? Que era la. Súper beligerante. Pidiendo dimisión. De todas formas, esto no va a acabar aquí. De hecho, lo que pasa es que no se puede crear una alarma social. Esto es un problema que crea una alarma social. Por ejemplo, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ya activa un protocolo. Ya. Los hospitales provinciales, o sea, los de capitales, que por ejemplo en el Sevilla que está el Virgen Macarena o el Virgen de Rocío, en Córdoba Reina Sofía, en Cádiz el Puerto del Mar, en Almería el no sé qué, todo ese tipo, los hospitales principales ya tienen que tener preparado un protocolo porque esto está aquí ya en España y bueno, puede entrar en cualquier momento, en otros casos. Hay una preocupación en Europa. Entonces tiene que haber un protocolo para que, bueno... Pero David, hay una cuestión... de formación... Pero hay una cuestión que se podía haber evitado. Con los materiales... Que el problema es que se podía haber evitado. Que es donde está la cuestión... Que puede suceder por cualquier incidente. Mira, el debate, cualquier persona que pueda venir. Hay una cuestión que es política y otra cuestión que no es política, que es médica. Por supuesto. O sea, una cuestión médica que es decidir si esos pacientes se le atienden en origen ¿O solo está España? La decisión fue política de repatriar. ¿Por qué no han hecho como lo que han hecho los cubanos? Bueno, puede ser. Cubanos, los que dicen que es un régimen, un que son comunistas, que lo echan por tierra. Ahí lo tienen, han mandado 165 personas sanitarios allí a combatir el ébola. ¿Eso qué? ¿Por qué no hacen eso? Hombre, eso es un gran ejemplo al mundo. Bueno, hoy Canal Sur ha sido el único medio español que he visto que han hecho referencia a que hoy han llegado 50 médicos cubanos al África Occidental. Bueno, no, han llegado 159. Sí, no. Bueno, hombre, pero lo que ha dicho Canal Sur es que... Yo había escuchado lo de los ciento y pico. Pero de los ciento y pico, lo que tengo entendido es que Cuba había anunciado que iba a mandar ciento y pico, pero que hoy han llegado ya 50. ¿Lleva una partida? Yo he visto en público, he visto que los 159 parece están ya allí. Desplegado. Bueno, no lo sabemos. Y que además, porque viene una información de Financial Times, en público viene recogido, que incluso la prensa americana ha tenido eco, porque es el país que más médicos ha mandado, a pesar de tener 11 millones de habitantes, es un país del tercer mundo. Y alababa la prensa americana, incluso un periódico importante como el Financial Times, ha alabado el sistema sanitario cubano y la solidaridad de Cuba, que ha enviado a 159 médicos y está preparando, formando a 296 más, que se han ofrecido voluntarios, médicos cubanos, a ir de forma gratuita a Sierra Leona y luchar contra el problema. Lo que he visto, el contraste de las noticias, de que Cuba ha mandado médicos que están allí sobre el terreno ya. Otro que ha mandado sobre el terreno es Inglaterra, porque tienen muchos intereses, pero para segunda fila, como técnicos y eso, y ahora van a empezar a mandar. Y Estados Unidos va a mandar tropas. Mandando tropas. Sí, De hecho, la noticia de la primera. Algunos especialistas. El ADN, que no, el ADN pero, de Estados Unidos. Pero la es que los especialistas que manda Estados Unidos y Gran Bretaña no es para trabajar en directo con los pobres negros, sino está en la segunda retaguardia o en la tercera sacando información. Vigilante. Vigilando lo que pasa. Está claro. Pues hay que tener en cuenta que el virus este es un virus que lleva ya muchos años en África. Y bueno, que no es que sea nuevo de ahora, eso lleva años en África. Lo que pasa que ahora pues está llegando a Europa y está un poco el tema de... Bueno, y se ha ascendido en África... Ha estado controlado. Muy rápido. Bueno. Hay un tema, la primera hoy en el informativo decía de países forma, como... Yo creo que el mundo global, con los movimientos de población que hay... Hombre, eso las personas que entienden de medicina saben que ahora mismo los cambios se producen con mucha más rapidez, que no como en la Edad Media, que la gente iba andando a los sitios con un caballo. O sea, que la gente ahora coge un avión y va de África a Estados Unidos. Por eso hay una preocupación enorme por el caso de España. En la prensa europea hay una psicosis, incluso el Reino Unido, Londres, ha recomendado, las autoridades de Londres han recomendado a sus ciudadanos que no viajen a España. Claro, pero también hay intereses económicos. Sí, pero el daño a la imagen de España, por supuesto, el daño económico, al turismo, eso es porque, brutal. Hombre, y volviendo al tema de los contagios, por lo que yo he escuchado y tal, los contagios no se producen de cualquier manera, que no es que por el aire ni por el agua, tiene que ser, En el tema de la limpieza. Tiene mucho, hay es mucho... fundamental, pero es que, claro, ¿por qué se dan en África? Porque es que en África no hay sistema sanitario. El hospital este de Alcorcón, donde ella asistió a lo primero, le han metido toda clase de desinfección y todo eso. Pero y es otra cosa, si no... imágenes que ves de Sierra Leona y eso, hombre, aquello es de risa. Los muertos estaban por las calles aquello es una vergüenza para el mundo occidental, una vergüenza, claro. Así de claro. Sabéis también que decían que iban a sacrificar al perro de esta familia. Que ha habido, por orden judicial, está parado por alegaciones. Que ha habido más huida con la policía y todo, porque gente de defensa del animal está manifestado y ha habido carga policía y todo. Lo que pasa es que, claro, ahí hay que ver... Ahí, hombre, yo no sé, no sabemos por qué se habla de sacrificio. Yo creo que es un tema que ahí... Está parado porque... Hombre, ahí son las autoridades sanitarias las que tienen que decidir. Claro, ponerse uno ahí a... Bueno, yo quería volver al tema de la noticia, que me he interrumpido. El informativo de hoy de La Primera ha dicho, dice textualmente, países como Cuba, en primer lugar Cuba, Estados Unidos e Inglaterra, están mandando importantes contingentes de personas a trabajar en Sierra Leona. Sierra Leona. Lo que han obviado es que Cuba es el que más manda, manda médicos. Y mientras que actúan directamente que actúan sobre el Reino Unido y Estados Unidos manda gente de retaguardia. Pero tú sabes quién ha movido esto, ha sido los cubanos. Porque es que ellos se van a quedar atrás y es que eso es una vergüenza para ellos. Lo que pasa es que ellos siempre van a tomar la posición esa, como hemos dicho antes, de vigilantes. Pero en primera fila de la batalla van a estar quien van a estar. Pero bueno, Cuba no tiene solo contingente en Sierra Leona, tiene muchísimos países de África. Es un ejemplo de solidaridad, de humanismo y de dignidad enorme el que da Cuba al mundo, que siendo un país bloqueado y con menos recursos que los países occidentales, hacen más ante tragedias como esta que países ricos como Israel, por ejemplo, que se gasta en bombardear a Palestina, pero que ha aportado cero a la lucha contra el ébola en África. Hombre, Israel le importa tres pepinos, eso. Por poner un ejemplo, ¿no? Con matar a los palestinos estaban apañando. Era una de las comparaciones que venía en la prensa hoy, ¿no? En el artículo, que decía un país como Cuba de 11 millones, análogo similar a Israel por población, manda el contingente más importante de médicos y ahora los va casi a duplicar porque va a mandar 296 más. Dice, Israel ha aportado 0 euros a la lucha contra el ébola. Además, eso propicia para el propio país, para el propio Cuba, que esos médicos que están actuando en el origen de donde está la epidemia. Se están jugando el tipo. Se están jugando el tipo, pero además, esos van a ser conocedores de la experiencia propia médica de los síntomas. Sí, va a mejorar después, va a contribuir. O sea, que eso luego va a contribuir. La mejor investigación es sacrificar, bueno, están sacrificando realmente, o sea, estas personas, estos médicos que han ido allí a intervenir directamente donde está el problema, pues sacrifican su vida, porque bueno, hemos visto cómo los misioneros han fallecido, enfermeros de otra ONG también. Ahí está la conciencia del país. Y luego tenemos que aguantar, bueno, aguantar. Yo, por supuesto, yo admiro Cuba, pero a mí me indigna mucho cuando vemos programas de tertulianos que la descalifican de todas formas, y es que es increíble. Sin analizar nada. Exactamente, ¿no? Es que nada más que por el hecho de que es Castro. Aquí lo tenemos. Señor Serrano, muchas veces. Usted, Venezuela, Cuba. Pues mire usted, Cuba manda 150 personas, médicos, a Sierra Leona. Mientras en España nos contagiamos de ébola, se suicida la gente por el tema de las hipotecas. Tenemos 6 millones de personas. Es que utilizan a Cuba. El tema de comparar países con historias distintas, porque son países con modelos distintos y con historias distintas. Y países que Cuba fue colonia de España. Entonces, tú un país que ha sido colonia, que es del tercer mundo, nunca lo puedes comparar con un país occidental. Porque siempre a la derecha, a la izquierda, ¿no? La intenta comparar. Es lo que le están diciendo a Pablo Iglesias ahora, ¿no? Pero sabe tú una cosa. Va a traer el modelo de Venezuela, pero, que no puedes comparar una cosa, la economía Miguel venezolana con la, que con la española. No son realidades distintas. Que estos países obedecen a, ¿cómo te diría yo a ti? A una idea de humanista, una idea humana, de personas que no anteponen su ego de enriquecerse. Está claro, sino porque son personas generosa, no, son personas con... Yo hasta allí lo he visto en primera mano. Por eso te digo, que es muy diferente al sistema occidental al que hay aquí. Que aquí esto... El sistema socialista, digamos que es por principio, ¿no? Y el sistema capitalista más por materialismo, ¿no? O sea, que es una cuestión obvia, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, muchas veces hablamos del tema de la caridad, de la solidaridad. Muchas veces... hombre, que hay diferencias abismales, ¿no? En este tipo de actuaciones. Entonces, bueno, porque, por ejemplo... Bueno. Una cosa que, por ejemplo, un ejemplo de Cuba, que es un país con pocos recursos, y a diferencia de España, que es un país con más recursos, el Estado cubano, los servicios públicos cubanos, no dejan abandonado a ningún cubano, sea quien sea, el origen que tenga y el nivel de riqueza que tenga, ¿no? Existe una atención tremenda, ¿no? A las personas con discapacidad, por eso hablo de al alumnado con necesidades educativas especiales, a los usuarios de los servicios públicos, totalmente gratuito, la educación, la sanidad, Y total, no tenía ni que comprar las libretas ni los colores, totalmente gratuito y 100% universal, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues, es un logro importante que a pesar de la guerra económica y del bloqueo del principal potencia de nuestros días, que es Estados Unidos, pues sigue resistiendo y sigue dando ejemplo, ¿no? En cosas como esta. Los niños con su camisa blanca, ¿no? Y su pañuelito, ¿no? Rojo. El tema de las tarjetas, ¿no? Que también ha dado bastante que hablar, ¿no? El tema de las tarjetas opacas, ¿no? Que indignante, ¿no? El, es que, hombre, la verdad. Los temas de corrupción que salen que en este país. De las tarjetas al ébola, vamos, la situación, digamos, mediática y de, o sea, bueno, indignación. Mi mujer hoy me ha dicho como anécdota, dice, ¿tú cómo puedes desayunar toda la mañana viendo las noticias? Dice, si nada más que hablan de paro, de muerte, guerra, enfermedades, asesinatos. Digo, bueno, algún día llegará una buena noticia. Claro, no, hombre, esto que hemos estado hablando es un contrapunto a las tarjetas, ¿no? O sea, que si mientras el sistema capitalista ha tenido una cúpula a lo mejor de gente en una caja que era semipública y a cambio de la base ha sido que a cambio de hacer negocio las inmobiliarias, las constructoras, no sé qué, pues han tenido pues una serie de gente que han se han dejado corromper y que han corrompido, ¿vale? Les han dándole una tarjeta sin fondo, bueno, tarjeta y más cosas que irán, vamos, se ve que saliendo le daban hombre, que tenían buenos sueldos. O sea, tenían buenos sueldos. Las tarjetas eran un añadido. Tenían buenos sueldos por ir a una reunión una vez al mes. Tenían, parece ser que también parece que tenían muchas veces acceso a créditos en condiciones ventajosas. Y tenían tarjetas, parece ser, normales de las que daban cuenta. ¿Vale? Y ya lo que ha salido. Tarjetas B. Es que tenían tarjetas de las que no daban cuenta. Vamos a ver. Hombre, parece que tenían un límite, como a mí que eran 50.000, para que no veas, 50.000 euros al año es lo que gana a lo mejor cuatro trabajadores. Hombre, así se compran las decisiones, pero de los consejos de administración. Claro, el juez pidió, dice que si él comentara, bueno, si él sacara a relucir lo que él sabe sobre el tema de Caja Madrid. No, porque no lo saca, si ya la han inhabilitado. O eso, sea, ya... eso es lo que... Bueno, y a la... Pero bueno, eso no queda aquí. Han condenado al Pidio, es el que al juez que mandó a Blesa a la cárcel. El que no utiliza la tarjeta... El 99% de los españoles cogía a Blesa y a Rato y a todos estos sinvergüenzas los mandaba a la cárcel... Que, por cierto, otro juez... Que ha sido valiente... Ha imputado a Blesa ahora y a Rato. No, Ru no, otro. El juez Ru ha sido el que ha imputado a Blesa... Y a rato por el tema de las tarjetas. Yo sé que está imputado, pero no sé si es el RUT. No sé, como cualquier persona que para comer. Y a rato, ¿eh? A rato también. Robar algo sin violencia y va a la cárcel y bueno, no se puede defender. Y esta gente que son unos ladrones y unos chorizos, y cuando los manda a la cárcel, lo que hacen es cargarse al juez que. Hombre, el sistema, por tanto. Es el poder, ¿no? Esto es el poder. Corromper. Pero claro, toda esta gente han permitido que en Caja Madrid primero y en Bankia después haya pasado lo que ha pasado, que han mantenido la dinámica de la burbuja inmobiliaria, de lo que ha pasado en Madrid y en toda España, pero en Madrid ha sido muy particular, de promociones y venga créditos bancarios, las viviendas subiendo a unos precios exorbitantes. Eso es lo que eso ha sido lo fundamental. Sí, los consejeros estos que le han callado detrás de los consejeros. Claro, ¿no? Y después la anécdota es que para conseguir esto, que los que se han llevado los dineros, a los bancos y tal, pues ha habido gente que le han permitido pues, todo este tipo de... Esos son los corruptos, pero ¿quiénes son los corruptores? ¿Quiénes son los que corrompen? Hay una etapa ahí todavía que yo creo que cualquier día tendrá que saltar. Y es el tema que lo sobre la fiscalía, los corruptos de la fiscalía. Porque ellos son corresponsables también de que cuando han hecho favorecido a ciertos personajes, ellos han tenido que también poner la mano aquí también. Hombre, en el tema de lo mismo que pasó con Garzón y lo que ha pasado con este hombre, con el Pidio Silvia, tiene todos los caminos de que hay una amplia red en el aparato judicial de gente que responde a consignas políticas. Y que, bueno, trata a uno de una manera y otro de otra. Por eso digo que esos favores tienen que ser correspondidos, porque ¿no? En la calle nadie puede entender con lo que está cayendo sobre las tarjetas de Bankia, más todo lo que ha caído, que la gente que se ha quedado sin dinero con las preferentes, toda la historia que ha ocurrido. Sí, el rescate que hubo Bankia con fondos públicos. Que han sido 19.000 millones, 20.000 millones, una barbaridad. Más que los dineros... Prácticamente el presupuesto de Andalucía. De un año. Resulta que eso que después no se va a recuperar, y ahora resulta que este que imputas a Blesa, que era el hombre de Aznar allí en la caja y tal, ese es el que salga fuera de la carrera judicial. No, eso no lo podrá entender nadie. Y denota eso, que algo huele a podrido también en el aparato judicial. Pero total. Para que estas cosas pasen. Vamos a ver. Es evidente, yo creo que es evidente, vamos, no hay otra. Y ha pasado a nivel político. Bueno, la Casa Real también se ha visto implicada, ¿no? Porque uno de los directivos de Caja Madrid ha sido asesor de Rey, muy cercano, ¿no? Eso es gracioso, porque ¿qué hacía el espotorno cobrando en la dirección de Caja Madrid? O sea, Casa Real, además. Claro, se ve que sería un favor a la Casa Real, a este hombre y tal, porque este hombre... Porque sistemáticamente en ladrones. En los consejos de administración de las cajas, pues estaba representación de los ayuntamientos, de las comunidades, a lo mejor de los sindicatos de trabajadores, de los impositores, pero bueno, el espotón no esté en nombre de quien está. Hombre, y Quironida, por ejemplo, había un consejero o dos. Tres, me parece que es era. Que parece que ha sido un periodo largo y ha sido varios, pero de los que ha hecho uso fraudulento de esta tarjeta ha sido el Moral Santí, que ya fue expulsado. En 2012, finales de 2013, fue expulsado. Y Quironidad ha dicho que no, que esta persona está expulsada, pero que evidentemente ha creado una comisión interna para conocer los detalles. Y bueno, que aparte creo que tiene una querella ya penal con anterioridad a la publicación de estos datos de Caja Madrid, de las tarjetas. Y bueno, yo creo que las organizaciones tienen que estar por encima de las personas. Es decir, las organizaciones representan a millones de votantes, miles de afiliados, en este caso, por ejemplo, Izquierda Unida es la organización que más ha luchado contra la corrupción en el sistema financiero, contra la especulación, contra las ayudas a la banca. Y entonces es deleznable que un sinvergüenza como este Moral Santín haya estado representando a Izquierda Unida dentro de este consejo de administración. ¿No? Yo creo que aquí se abre un análisis muy importante en esto, para que no vuelva a pasar. No, puede pasar. Te lo digo para que los mecanismos de las organizaciones políticas ejerzan un control sobre la gente, para que no pase como también ha pasado ya con Willy Meyer. Entonces, eso tienen que retomarlo. Willy Meyer es distinto. Pero no era coherente. Totalmente. No era coherente una persona de izquierda que esté ahí con una cicada y beneficiándose. Pero Manuel, ahí lo de Willy Meyer era desconocido, porque esos son fondos que maneja el Parlamento Europeo. Entonces, yo creo que Willy Meyer ha dado una lección de honestidad yéndose. Yéndose ante cuando... la duda. Cuando se conoció... Yo lo voy a poner eso en duda, sí, pero bueno. El Parlamento Europeo hace unas aportaciones de los diputados, que los diputados no lo ven. Te pongo un ejemplo, el Ayuntamiento de Sia tenía planes de pensiones la entidad La Caixa, y por ejemplo... Y tú no sabes lo que hace La Caixa con esos planes. Del Ayuntamiento de Sia, hasta los 65 años, ahí se hacen las aportaciones y no sabes si Caixa luego ese dinero lo tiene en planes en una SICA o donde SICA, lo tiene. No sabes. Estamos jugando con lo hecho, lo que está hecho ya, hecho está. Pero que hay que retomar eso y abrir un debate en las organizaciones para que esto no ocurra más. El mejor debate es Willy Meyer dimitido. Pero se la ha expulsado y además hay una querella. Tampoco te puedes tirar todo. Willy Meyer ha sido una persona honesta que se ha ido. Moral Santín es un chorizo que ha habido que sea. Eso son cosas. Por eso te digo que tú no puedes estar así, como dijo Cayo Lara, que los mereció toda la gente que en nombre de la izquierda quiera desprestigiarla. Para que eso no ocurra, tiene que haber unos mecanismos de ejercer un control sobre toda la gente que tiene cargo público de Izquierda Unida. Hombre, ahí habrá habido fallos porque se ha mantenido demasiado tiempo ahí. Pero fíjate tú, si esto se ha mantenido oculto, que quién sabía que esto tenían, bueno, que estos consejeros tenían tarjetas. Porque, por ejemplo, yo soy consejero de una empresa, yo soy miembro de un consejo de administración, saludos de miembro de un consejo de administración de empresas municipales, que bueno, no cobramos ni un duro, evidentemente, en Enecia, hay mucho. Pero bueno, quién sabe qué. Bueno, pues, sabe. Ya, pues ya lo tenéis. A partir de ahora se abre un debate ahí. Y eso no, está claro que la gente que represente tiene que ser gente honesta y de confianza, no los que representen a una organización. Y obligación de la organización, sea la que sea, ¿no?, de tener esos mecanismos para que no pase esto. Hombre, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber mecanismos de control porque esto ha pasado. Y además porque es que el sistema... Un sistema corrupto. Es lo que yo iba al principio. Claro. O sea, que corrompea. Que lo gordo no solo de las tarjetas, lo gordo es lo que han hecho con el banco. Uh-huh. Y entonces las tarjetas lo tenían para tener callado a una cúpula de gente. Comprar decisiones. Pero bueno, esto no solo va a cazar en Caja Madrid. Yo creo que Hacienda... Bueno, esto pasa, David... Tiene que dar orden, porque sabéis que, bueno, el uso de tarjetas, digamos, son... porque, bueno, la empresa del IBE, por ejemplo, también se está haciendo. Los bancos y las grandes empresas... Esto pasa por poner cabeza y desde ahí, Felipe González, presidente, consejero Gas Natural, privatizó Gas Natural en su mandato. José María Aznar metió a España en una guerra ilegal como fue la guerra de Irak, sin el aval de la comunidad internacional, trabajando para las multinacionales de Murdoch, de uno de los magnates de la energía, ¿no? Incompatibilidad de ahí. Entonces, esto, y empezando por ellos dos, y acabando por un montón de cargos, ¿no? Intermedios, cargos, que se están. Es un sistema corrupto, ¿no? El capitalismo es un sistema corrupto. Y nosotros, como gente de izquierda, tenemos que evitar eso. Si no, la credibilidad va a ser cero. Bueno, por eso hay que romper con este sistema. Yo creo que... Vamos a empezar por nosotros mismos. El sistema corrompe, está claro. Que, vamos, deciros también que, no sé si sabéis que el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, va a visitar a ESIJ, está previsto en la próxima semana, el día 19 de octubre. Sí, que es domingo. Sí, es domingo, ¿no? Sí, sí. Ah, la semana que viene, ¿no? La semana que viene. No, este fin de semana, el siguiente, sí. 19 de octubre. Y seguramente, pues, vamos, vendrá con un programa de actividades y también a visitar la sede de Izquierda Unida, que este verano pues, ha estado con una serie de actividades y de obras para mejorar su accesibilidad, fundamentalmente a las personas con discapacidad. O sea que... Mientras unos se corrompen, otros se lo ocurran ahí para mejorar el acceso de las personas. Bueno, pues... Bien, pues volvemos. Bueno, hay una noticia, ¿no?, que me mandaba un compañero, ¿no?, me pedía que la pusiera en la tertulia y ya casi se me había olvidado. Y era la agresión que ha sufrido un concejal de Izquierda Unida en un pueblo de Córdoba, una paliza tremenda, por denunciar las corruptelas del ayuntamiento con una empresa. Con el empresario la ha organizado, le ha pegado una paliza. El empresario mismo. No, que la ha acabado el concejal de Izquierda Unida ingresado en Reina Sofía. Un hombre de más de 60 años. Concejal de pie. Que, por cierto, no ha salido en ningún medio. Por lo menos de... No ha salido los grandes medios de comunicación. Perdona, te voy a decir una cosa. A mí lo que me ha indignado, yo he visto, como yo trabajo allí en Córdoba, he visto los medios de Córdoba... Sí, lo que el diario parece, Córdoba quizás... No, pero lo que a mí me parece indignante es la declaración del subdelegado del gobierno PP. Ha dicho que el acontecimiento no tiene connotaciones políticas. Le pega un concejal. Sembrando la mierda, la basura. Así, bueno, eso se han pegado porque tendrían algún problema entre ellos. No. O sea, que este hombre, el empresario, ha ido a pegarle a este señor mayor, porque era concejal de Izquierda Unida y en el pleno al alcalde le estaba diciendo que estaba contratando una empresa sin contrato, sin nada, no sé cuánto. No fue cuando le pegó Mora a Vicente Córdoba. Así ha pasado. Pero, qué distinto. Digo, el empresario es lo que es, pero vamos, el señor del PP diciendo que la agresión no tiene connotación política también tiene tarjeta. Estas son las conductas de esta gente. El señor, cuando se le pega a un concejal, se supone que tiene que tener los cargos públicos, tiene un tipo de de protección, ¿no? Bueno, nos dicen el control, el compañero de la tertulia José Manuel, que está al frente del control, que nos estamos pasando de nuestra hora y que va a cortar por lo sano, porque la programación de la 93.4 pues tiene que seguir, ¿no? Y es como es. Bueno. Así que daros las gracias por participar y volvemos la semana que viene con más tertulia. Venga. Muy bien. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Si me corro no hablará de brillo, da tacta bunda y más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.